Imagínate por un instante que el fantoche de Almeida, el director técnico de las Chivas, diga, no puedo con los Tigres traen un equipazo y para poderle ganar a los Tigres en la final necesito hacer una alianza. Y voy a hacer esa alianza nada menos y nada más que con el América. Como no metemos goles, me voy a traer a Uribe, a Uribe Peralta. Como nos hace falta un buen defensa, porque Salcido, pues me voy a traer, pues no sé, a Edson Álvarez, me voy a traer a Paul Aguilar. ¿Te imaginas que el fantoche de Almeida dijera eso? ¿Qué dirías si fueras Chiva? Ah, exactamente. ¿Y qué dirías si fueras del América como yo? Que eso es una estupidez, ¿no? Es una estupidez total. Sería una estupidez que las Chivas se aliaran con el América para poder vencer a los Tigres. ¿Sí o no es una estupidez? Ah, bueno. Pues también es una estupidez este romance político. Se aman, se quieren, besan sus bocas el PRD y el PAN. Ojo con este asunto. Ojo, ojo, ojo. Porque resulta que este amor platónico real de dos contrarios, que es como si América y Chivas se amaran, ¿qué tiene que ver la izquierda con la derecha? Por ejemplo, temas como la marihuana, piensan diferente, con los sindicatos piensan diferente, con el tema de las empresas piensan diferente, con el tema, bueno, izquierda y derecha no se unen en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Pero si aquí en México, ganando un partido de 10, vas a la final, pues imagínate, obviamente es en el único país en el mundo donde la izquierda se une con la derecha, la izquierda radical del PRD con la derecha radical del PAN, el único país del mundo donde se unen. Y han tenido resultados. En el año 2016 ganaron muchas elecciones con este matrimonio por conveniencia. Ganaron muchas elecciones. En este año pueden ganar las elecciones en Nayarit. Prácticamente ya las tienen ganadas. Y durante el 2018 dicen que van a unir sus fuerzas, sus boquitas, y van a tener un candidato común. No sabemos si va a ser Mancera, no sabemos si va a ser el Niño Azul, no sabemos si va a ser Margarita, pero imagínate una alianza PAN-PRD rumbo al 2018. Pero oh surprise, ¿por qué no se aliaron en el Estado de México? Bueno, hace unas semanas, en un hasta aquí, ahora sí que como dicen los clásicos, en el capítulo anterior te presenté tres escenarios en relación con las elecciones del Estado de México. En estos escenarios, pues aquí está Del Mazo con todas sus alianzas y aquí cada uno de los candidatos, cada quien por su propio lado. Escenario número uno. Te presenté un escenario número dos, donde Delfina, y en este caso Cepeda, en este caso Morena y en este caso PRD, se unen, ya esa unión ya valió queso, fuera este escenario. Un escenario número tres es que los tres se unieran para vencer a Del Mazo, pero obviamente este escenario pues era tan improbable como que las Chivas pues hicieran un equipo conjunto con el América para ganarle a los Tigres. Pero lo que no tomamos en cuenta es el escenario real. Estos tres escenarios ya valieron queso. ¿Cuál es el escenario que ganó? ¿Por qué el PAN y el PRD han unido sus bocas en diferentes estados, pero no en el Estado de México? Y la razón es este escenario. En realidad, la no alianza del PRD con el PAN en el Estado de México, en realidad es una alianza para el PRI. Sí, estos tres partidos están aliados para vencer o a Delfina o a López Obrador, como lo quieras ver, en el Estado de México. La alianza es no tener una alianza para poder dividir los partidos políticos y poder dividir el voto opositor en el Estado de México. Es una alianza de facto con el PRI. Lo que han hecho estas dos personas, la Barrales y el Niño Azul, es aliarse con el PRI. para ganar el Estado de México, para ganar Nayarit, seguramente para ganar Coahuila, que son las elecciones de este 2017, como ya lo hicieron en otras elecciones, en otras entidades. Por eso esta es una alianza macabra, es una alianza tranza. El juego se llama que no gane López Obrador ni el Estado de México ni la presidencia. De eso se trata este juego. Se trata simple y sencillamente de evitar que López Obrador gane, como sea y a como dé lugar. No importa que gane un partido de 10, no importa que nos vayamos a penales, no importa que el árbitro nos ayude, el chiste es ganar. El PAN y el PRD saben que van a perder el Estado de México, pero esta alianza tranza, esta alianza perversa, tiene otros fines, y no son ideológicos, y no son políticos, son fines que tienen que ver con negocios, son fines que tienen que ver con nexos muy extraños, muy irregulares, que siempre nos van a llevar a la corrupción, que siempre nos van a llevar a la impunidad. Falló López Obrador, ojo con lo que estoy diciendo, falló López Obrador en su intentona de alianza, y aquí está la realidad. Estos partidos pequeños como el Verde, como PANAL, como PT, y ahora también hay que incluir al PRD, que ya se convirtió en un partido pequeñito, estos partidos parásitos que están manteniendo al PAN, que están manteniendo al PRI, que están manteniendo el poder. Aquí se trata de vencer al enemigo, y el enemigo se llama López Obrador. Esta es una alianza perversa, un matrimonio por conveniencia, un matrimonio por intereses. Si tú eres del PAN y si tú eres del PRD, te están traicionando. Es como si las Chivas se unieran con el América o el América se uniera con las Chivas. Están traicionando los intereses ideológicos, están traicionando la historia de estos partidos. Lo están haciendo en nuestra propia cara. Estos partidos nos sacan dinero. Estos partidos ya lo único que quieren es nuestro dinero, nuestro voto, nuestra estupidez y nuestra ignorancia. Está más claro, ¿o no?, que estamos hasta aquí de estos malditos partidos políticos. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.